Pepa Negra. Bueno, a mí me lo dijo el lobo. Thank you. noche con Fiera Records y Televisa Canal 24. La primera presentación del ritmo salvaje de Selva Negra. Vamos a seguir adelante y el tema que sigue se llama Sacúdalo que tiene arena. Para bailar esta noche, Fiera Records Internacional.